Arrancamos este episodio número 145 de La Nube, The Cloud. Esto se llama Elevation, originalmente de No. Hoy vamos a entrar de lleno en lo que es lo mejor de la escena electrónica mundial. Vamos a tener mucho tech house y algo de techno para terminar, como siempre. Volvemos al formato original de La Nube, señores, con tech house y techno. Pero entramos con este tema, algo electrónico, para empezar tranquilo en La Nube, para que disfruten un poco de buena música. Vamos a tratar de hablar poco, como siempre, presentar algunos temas para que, igual tienen el tracklist en la web, si se les le recuerdo, bit.ly/larvarius, para cortarlo un poco, así que sin tantas palabras, arrancamos La Nube, episodio número 145, aquí en Irlanda en vivo, Larvarius. Sonidos electrónicos, señores, música electrónica, Elevation, originalmente No, señores. Ya nos metemos arrancamos con un poco de Tech House, el tema que empieza a sonar, que se llama Honor Original Mix de R and Pure, sí señores, y nos vamos a meter en el Tech House, señores, vamos a escuchar algo de Frank Fried, algo de el tema que se llama Disco Night, señores. Después vamos a entrar a ponernos un poco más latinoso, vamos a escuchar algo de Dani Serrano, algo de J.D. Miles, el tema que se llama Meet Her in Brazil. Sí, señores, vamos a tener muy buena música aquí en La Nube. Este es el episodio número 145 de La Nube. Vamos a ponerle fiesta, vamos a ponerle pachanga. Sí, señores, vamos a mover este viernes por la noche aquí por Sunset Station Radio desde Buenos Aires para todo el mundo. Sí, señores, les recuerdo, nos pueden seguir por las redes sociales, nos van a buscar como Larvarius o The Glow Radio Show, señores, nos pueden buscar en TuneIn, en Apple Store, señores, estamos disponibles en iTunes, señores, nos pueden buscar donde quieran, en Miss Cloud, en SoundCloud, señores, estamos disponibles donde quieran, así que a escuchar buena música, a prepararse para salir en este viernes por la noche o simplemente escucharnos en su casa tranquilos. Hay buena música, hay buen DJ, bueno, si ustedes creen que soy un buen DJ, si no, no estarían escuchando. Vamos a escuchar buena música, sí, dejamos las palabras, así que a escuchar sonidos. Disco night.

Argentina, Larvarius. They're here.

mitad del programa. La Nube, yo soy Larvarius, estoy tratando de mezclar en vivo, tratando de hacer un poco de locución. Sin duda que creo yo que la mezcla puede llegar a salir mejor que la locución, pero bueno. Esto que estuvimos escuchando se llamaba Trip Original Mix de Chris Child. Es lo que viene entrando, se llama She Original Mix de DJ Face Off. Lo que se va a venir un poco más adelante, vamos a tener algo de Flaminique, se llama Sexy Boom. Pues algo de Drum Dive, Pasión. Nos vamos a ir metiendo de a poquito en el mundo del techno. Vamos a tener algo de Dr. Brown. De algo de Overlock, ¿sí? Vamos a tener muy buena música, vamos a ir cerrando con algo de techno, pero un poco más adelante, no nos adelantemos, tenemos un poco de tech house, ¿sí? Vamos a ir moviéndonos al ritmo del tech, ¿sí? Música de moda por todos lados, ¿sí? Es lo que escucha, es lo que se baila, y aquí lo tenemos en La Nube. Larvarius DJ on Facebook, facebook.com/LarvariusDJ. Argentina. Mm-hmm. larvariusdj.blogspot.com. amigos, como lo venía diciendo, vamos a estar escuchando algo de tecno, sí señores. Bueno, vamos a arrancar. Pusimos un freno, sí señores. No voy a decir que estaba complicado con la mezcla. Clavé el freno y pusimos algo de locución. Esto es lo que va a arrancar, lo que está sonando. Lo que viene, sí señores, se llama Rave, original mix de Doc Brown, sí señores. Después, ¿qué vamos a escuchar? Después le ponemos otro freno y hablamos un poco, sí señores. Esto es, sí señores, este es el episodio número 145 de La Nube, sí señores. ¿Cómo llegamos acá? No sé, muchas gracias siempre a todo el staff de Sunset Station Radio, sí señores. Un saludo muy grande a José, también un saludo muy grande a Julio, sí señores, a mi amigo personal Julio, que seguro nos está escuchando, sí señores. También un saludo muy grande a todos los oyentes, sí señores, a los oyentes desde España, desde Rumania, que siempre nos escuchan. Sí, señores, a DJ Lex, sí, señores. Saludos muy grandes a todos. Esto es Doc Brown Rae. Poison, original mix de Overlock a disfrutar, amigos, sonidos para que explote todo en la nube. LarvariusDJ.blogspot.com. We'll be right back. Varios DJ on Facebook. facebook.com/lavariosdj. esto está sonando es Accident Original Mix de Tommy Teclar. Lo que escuchamos hasta hace un momento era Biscuit Original Mix de Pepe Lina. Qué pedazo de artista. Cerramos este episodio número 145 de La Nube a puro techno. Se siente bien arriba, que explote todo, que revienten esos buffers, señores. Ese tipo de música tiene que estar al palo en este momento. Hace tu previa de viernes, señores, con La Nube, episodio número 145. Revienta La Nube.